A ver, ¿se oye bien ahora? Sí. Vamos hoy a concluir el Tratado de la Trinidad en el tema de la misión de las divinas personas. Además de la eterna generación del Verbo, por la que el Hijo nace del Padre, y de la procesión del Espíritu Santo del Padre y del Hijo, o del Padre por el Hijo, en el Evangelio, y consiguientemente en la teología trinitaria, se tiene que estudiar el tema del envío, misión. Misión es un sustantivo del verbo mitere, enviar. Es la escritura que dice, el, como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. O sea, la misión de los apóstoles y de la iglesia, pasó después en la fase de los misión, las misiones, los misioneros, etc. Misioneros, el enviado. Pues el Hijo es enviado por el Padre. Enviado a nacer en el seno de la Virgen, a vivir en la tierra 30 años de vida oculta y unos cuantos de vida pública, anunciar, predicar el Evangelio del Reino, padecer, morir, resucitar, prometer el envío del Espíritu Santo y subir al cielo. Y después será de nuevo enviado en un segundo advenimiento. Y el Espíritu Santo, dice el mismo Cristo, el Padre os lo enviará en nombre mío, yo os lo enviaré, o sea, es enviado por el Padre, es enviado por el Hijo. Este término, envío, misión, tiene que ver con las procesiones divinas, de tal manera, por ejemplo, que nunca se dice en la Escritura, y sería incorrecto, a pesar de que dice el Evangelio, si alguno me ama, dice Cristo, mi Padre le amará y vendremos a él. El Padre se dice que viene a nosotros a morar en nuestro corazón, pero no se dice que es enviado, porque no nace de otra, es principio, es el ingénito principio de toda la divinidad. El Padre no es enviado, viene, pero el Hijo, nacido del Padre, se dice que es enviado, y del Espíritu Santo también se dice que es enviado. Por tanto, estos envíos tienen que ver con las procesiones. Solo se dice que es enviado el Hijo por el Padre, y el Espíritu Santo por el Padre y por el Hijo. Tiene que ver con la eterna procesión de las personas, de la persona nacida y de la persona expirada por amor. Pero la diferencia entre los envíos del Hijo y del Espíritu Santo y la generación eterna y la procesión eterna del Espíritu Santo es esto. Las procesiones son eternas, están en lo íntimo de la divinidad, están en el ser eterno de Dios. Los envíos son temporales. Es un envío de una divina persona por otra a venir al mundo de las criaturas, en el caso de Cristo, a padecer, a morir, a ser hijo de María y descendiente de David y ser un vecino de Nazaret, de donde no podía salir nada bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Allí fue enviado, ¿eh? De modo que el misterio, que digo, el fundamento es estrictamente bíblico y por eso está en el tema que viene del Evangelio mismo, no es una conclusión teológica, es algo que está en la fe misma por fundamento de la Escritura. Por tanto, la teología ha tenido que reflexionar sobre el tema de los envíos, misiones, la misión de las personas. Y lo primero que hemos de plantearnos es esto: son temporales y no eternas, son contingentes en su término y no actos que pertenecen al ser necesario y eterno de Dios. Dios podría no haber creado el mundo y podría no haber enviado a su hijo encarnado, o no haber escogido a Abraham, Isaac y Jacob para que fuesen los antepasados de aquel por el que se vendría, de quien descendería en lo humano Dios bendito por los siglos. Podría no haber escogido a una mujer para ser madre de Dios. Son contingentes, no son, son temporales, son contingentes. Por tanto, son iniciativa del libre albedrío divino, su beneplácito misericordioso. Pertenecen los envíos, no pertenecen a la actividad de Dios adestra, en cuanto dadora de ser, constitutiva de las naturalezas creadas, angélicas, humanas y cósmicas. Son, estos envíos son salvíficos, pertenecen a la economía de la salvación y de la divinización del hombre. En cierto sentido, hay que decir, se podría pensar que también ha sido enviado el Espíritu Santo a los ángeles, en cierto sentido, los ángeles que permanecieron en gracia de Dios, y de alguna manera, pero esto sería una reflexión por analogía que haríamos los teólogos, y yo no recuerdo que se haya tratado nunca, porque no tendría fundamento revelado. Los ángeles bienaventurados ven a Dios cara a cara, y Dios les envía a ellos también al servicio de los hombres, y les envía a Cristo, y les servían a Cristo después del ayuno del desierto, ¿no? Y fue enviado por Dios el ángel Gabriel a Nazaret a anunciar a María que el Espíritu Santo sería enviado a ella. El Espíritu Santo es enviado a María para ser como su esposo divino y hacerla fecunda. O sea que los envíos son de la Trinidad. El Padre envía al Hijo, el Padre y el Hijo envía al Espíritu Santo a los hombres, y en concreto pues a la humanidad caída, para ser redimida y salvada. Y son actos, diríamos, dispensativos y realizados por el libre albedrío divino. Digo el libre albedrío divino porque voy a plantear un tema arduo, pero importante y bello. Volveremos tal vez sobre él o tratar de la creación, ¿no? San Agustín empleaba muchas veces una terminología que dice que, al pensar, por ejemplo, que el hombre bienaventurado ya no puede pecar, tiene mucha razón San Agustín, no hemos de pensar, de modo que mientras era viador y era capaz de pecar, vaya, de infalible, de efectible al pecado, pecado pecador, tiene libre albedrío. Y decimos que el libre albedrío es una imagen de Dios y una cosa, ¿eh? Si no tuviésemos libre albedrío, no podría decirse que fuésemos imagen de Dios. Tampoco seríamos capaces de felicidad, no seríamos seres personales, sencillamente. Pero, ¿qué diremos? Que el bienaventurado ya no tiene libre albedrío, por ejemplo, porque ve a Dios cara a cara. San Agustín dice, no, cuando el bienaventurado ve a Dios cara a cara, necesariamente le ama. Necesariamente su amor no es defectible, no puede distraerse del amor de Dios. Pero entonces es que ha llegado a la cima de la libertad, es máximamente libre. Con lo cual, un acto que es necesario, él dice que es libre. Este concepto de libertad no es el de libre albedrío. Mi maestro Randis le llamaba la superlibertad. Es decir, si no hubiese inclinaciones naturales necesarias a la voluntad, el hombre tampoco tendría libre albedrío. Porque si no tuviésemos la natural inclinación a nuestra felicidad, no obtendríamos la libertad de optar sobre las cosas que no juzgamos como necesariamente conexas y que no aprehendemos como necesariamente conexas con nuestra felicidad, en lo cual tenemos que elegir y podemos, por nuestra infinitud y nuestra y también por nuestra inclinación al pecado, fallar y elegir mal, y entonces obramos mal en nuestros actos prácticos. Por tanto, la palabra libertad, voy a leer unas palabras de Padre Siberta en su Teología Trinitaria, con las cuales, por cierto, añadiré una cosa que le dice Santo Tomás, y él se distrajo aquí, es un gran teólogo. Dice Padre Siberta que las procesiones divinas eternas, procesión o generación del Hijo, y la procesión del Espíritu Santo son necesarias por la necesidad de la naturaleza divina. Y son sumamente voluntarias, porque no impuestas a Dios por un creador superior a Él, que porque Él posee por sí mismo la naturaleza divina infinitamente, en su perfección. Por tanto, no son coactivas, ni son impuestas, ni son una necesidad que mostrase Dios dependiente de que tiene que ser así porque le toca ser así, porque debe obrar así en sentido de una sumisión a una ley que trascendiese a Dios. No. Son sumamente voluntarias, pero son necesarias, absolutamente necesarias. Para entender esto, hay que entender qué es libertad y qué es necesidad. Comenzando por lo más perfecto, llegando a lo menos perfecto, diremos lo siguiente. La voluntad infinita, podemos pensar la voluntad infinita por la que Dios se ama a sí mismo comprensivamente, que no depende de nadie, sino todo totalmente de sí misma. Es infinitamente necesaria, diríamos, pero podemos decir que es la infinita libertad propia de Dios. Lo dice Padre Siberta, lo decía el Padre Orlandis, lo decía San Agustín. Santo Tomás dice que el Espíritu Santo procede libremente del Padre, pero no posiblemente, sino necesariamente. Es este concepto de superlibertad, que de no ser determinado por otro, de ser por sí mismo todo lo que es y por tanto por sí mismo bondad infinita y por ser bueno se ama infinitamente a sí mismo y funde en tal comunica su naturaleza al Hijo y por donación de amor al Espíritu Santo. Segundo, podemos considerar ya en la criatura el apetito racional de la criatura respecto del bien que adecuado a su ilimitada capacidad. El hombre, la voluntad como el entendimiento humano, se abren a lo infinito, no tienen límite. Si no, el hombre no, tampoco podría ser elevado al orden sobrenatural y no podría amar a Dios en el cielo perfectísimamente, ya desde la tierra por la gracia de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. El apetito racional de la criatura respecto del bien adecuado a su capacidad ilimitada. Respecto del bien adecuado, no de los bienes finitos y contingentes elegibles, sino respecto del bien adecuado, respecto a la felicidad. Esta libertad es la libertad de los bienaventurados, y en cierto sentido también es nuestra libertad en cuanto al bien universal. Esta también San Agustín la exaltaba máximamente, y frecuentemente nosotros los escolásticos le llamamos más bien no libre, porque no hay libertad de elección, sino espontáneo, porque excluye la indiferencia, aún hay otro término. Ante Dios visto no podemos elegir, le amamos o no le amamos. Si podemos cometer el disparate de no amar a Dios, es porque no vemos a Dios cara a cara. Llamamos el bien en general, pero los bienes particulares los escogemos mal y de repente pensamos que seremos felices porque tenemos mucho dinero, porque tenemos mucho prestigio o porque tenemos placeres sencillos. Este error hace posible que cerrándose nuestra voluntad en el amor egoísta y no abriéndose bien en sí mismo, pues podamos incluso pecar. Por esto, esta voluntad de la criatura racional, en la que no puede haber inadecuación al amor al bien infinito, San Agustín la llama libertad y los escolásticos le llaman voluntad con naturaleza. En tercer lugar, de mayor a menor perfección en la voluntad racional, la voluntad que sigue la elección racional, respecto de los objetos que no adecuan aquella capacidad de esta voluntad. Esto es el libre albedrío que tiene indiferencia uno y otro término. Este libre albedrío, fíjense ustedes bien en esto, poder escoger, conviene a Dios respecto de todo lo que pertenece a la existencia de las criaturas, en la creación y en la providencia divina. Conviene a Dios, libre albedrío. Cuidado con confundir el libre albedrío con la posibilidad de pecar. La posibilidad de pecar es un defecto del libre albedrío, y el pecado es un mal del libre albedrío. Es como confundir la vida con la enfermedad. Solo pueden estar enfermos los vivientes orgánicos, pero la enfermedad no define la vida ni es una propiedad esencial suya. La capacidad del mal moral es posibilitado porque tenemos libre albedrío deficiente, pero no es la definición del libre albedrío. Pero en cambio Dios sí que tiene libre albedrío y es infinitamente bueno y no puede elegir mal, infinitamente justo y bueno. Pero Dios tiene libre albedrío y elige libremente. Podría crearnos o no crearnos, podría haber decretado la encarnación de Cristo o no decretado, podría haber elegido a María o no elegirla, podría haber puesto en orden sobrenatural como lo ha puesto y instituir los sacramentos o no instituirlos. Todo es liberalidad gratuita de Dios. Todos los bienes de la naturaleza y de la gracia, incluida la humanidad de Cristo, todos son contingentes. Dios no los ha escogido por necesidad. Pensar que Dios escogió por necesidad lo mejor que podía hacerse en el mundo es un error gravísimo del filósofo Leibniz, que reduce todo el orden sobrenatural a una cosa que se podría haber calculado el plan de la providencia por ordenador, diríamos, no sé si me explico, un proceso de necesidad racional. Pero es un error gravísimo este célebre optimismo del filósofo Leibniz, profundamente naturalista y poco cristiano. Dios es soberano y libre, y que nos creó libremente, nos redimió libremente, creó la humanidad de Jesús y la asumió el verbo divino, descendió de los cielos libremente, y María Virgen fue elegida libremente, etcétera, etcétera. Esa libertad conviene a Dios respecto a la existencia de las criaturas, y dice el padre Siberta, y a los hombres fiadores respecto de todos los bienes particulares. Y aquí es donde se olvidó una cosa, padre Siberta se distrajo, una cosa que yo la he descubierto hace poco, y es tan importante que por eso comienzo la clase con esto, porque vamos a explicar la misión de las divinas personas como actos libres de Dios. Este libre albedrío respecto de los bienes, diferencia en la elección respecto de los bienes no necesariamente amables, son finitos todos ellos, compete a Dios respecto de la existencia de todos los dones a las criaturas y a los hombres viadores respecto de los bienes particulares, pero también conviene a Cristo en cuanto hombre, a pesar de que tenía visión beatífica y no era defectible al mal. Cristo no podía pecar, pero podía elegir, y ya lo creo, y los actos que hizo Cristo los hizo todos por Cristo. Cristo, se descuida de los términos, Cristo como hombre en su voluntad humana en este mundo y en el otro, porque Cristo no tiene el estado de viador en el sentido de no estar todavía en la visión del bien divino, y se olvida de los hombres bienaventurados. No solo los hombres viadores tienen respecto de los bienes particulares libertad de elección, también lo tienen los bienaventurados. Simplemente San Agustín dice, aunque Cristo como hombre no podía querer el mal, no obstante tenía libre albedrío, ¿cómo los bienaventurados? Y yo lo encontré por casualidad. Y es tan importante esto. Los bienaventurados, también lo trata incluso hablar de la misión de las divinas personas. Dios les puede ir dando, dice, hasta que llegue el fin del universo, dice. Les puede ir dando noticias a través de los ángeles o directamente en la visión. Dios les hace saber cosas que pasan en este mundo. Y ellos deciden, pues yo me pongo a favor de esto, de este, de esta cosa, aquello que hizo Santa Teresita. No quiero que se condene este condenado a muerte que rechaza la confesión. Y se puso a chinchar, diríamos, perdonen la palabra, nuestra Cristo, hasta que consiguió que besase el crucifijo ahora de subir a la guillotina, ¿no? De la primera, su primera alma convertida por su oración, Teresita, niño Jesús. Bien, pues en el cielo, él dijo, y ella dijo, en el cielo bajaré, dijo, bajaré. Espasaré mi cielo viendo bien el bien en la tierra. Santa Teresita, con este amor que llevaba de aquí, Dios le habrá premiado con una, diríamos, estando más enterada tal vez que muchos sociólogos religiosos o pastores de la iglesia de las verdaderas necesidades del mundo. Y entonces, pues Santa Teresita desde allí, pues estará, pues, haciendo lo que decía que hacía, pues transportándose como una niña ante Cristo y María, mira, quiero esto, dame esto, tal cosa, y convierte a los rusos, o convierte a los chinos, o convierte a los filósofos, etcétera. Y se meten en lo son más libres. Me contaban una vez, perdonen ustedes, de un sacerdote que, hablando de una celebración de un cumpleaños, decía, no, hay que celebrar las cosas en esta vida, porque después, por lo que farem allá, val més fer las cosas aquí. Y mire, que me lo contaba, y ahora decía, y qué despistado andaba este sacerdote, que yo con sotana, y era muy buen sacerdote. Pero decía que en el cielo, ya no tendremos que hacer, treballem aquí porque no sale, no farem res. Esto es una tontería. En el cielo tendremos muchísimo trabajo. Y una libertad de iniciativa, una posibilidad de meternos con todo, absolutamente espléndida. ¿Me entiendes? Los bienaventurados son libres, tienen libre albedrío y hacen cosas porque les da la gana, diríamos. Lo que no pecan, pero eligen. Y en la Biblia salen ángeles que van a favor de Persia y otros que van a favor de Grecia. O sea que a lo mejor hay ángeles que procuran que gane el Barça y otros que procuran que pierda, según lo vean ellos. ¿Sí me explico? Los que, unos porque deben tener cierta relación de afecto con los que son del Barça y otros porque deben pensar que todo lo que sean triunfos en la vida trae tentaciones de orgullo, de vanidad y de despiste. Y que a veces va muy bien recibir una humillación, aunque sea deportiva. ¿Me explico? O sea que los ángeles se meten. Se meten. Y a lo mejor cuando una pelota va al palo en lugar de entrar, es que un ángel ha procurado que el gran crack metiese la pata. Los ángeles se meten en los clubes de fútbol, se meten en las playas, se meten en los clubes nocturnos. ¿Me explico? Se meten. Están por todas partes. Y los bienaventurados intervienen en este mundo. Estamos en manos de Dios, pero estamos además, a Dios no le dejan en paz, diríamos, los bienaventurados, pidiendo bienes para sus hermanos. Y hacen ganar oposiciones, o hacen perder oposiciones, si es para tu bien, cuando las pierdes, y hacen cosas así, las hacen. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, pues las visiones, y después viene el apetito, que no es dueño de su operación, sino determinado por otro. Esto es contrario al libre albedrío, por ejemplo, los instintos del apetito sensible, etc. Esto sería libre de coacción. Obra sin coacción, como un animal cuando obra, no atado ni coartado, sino porque tiene sus autorreflejos innatos. O quinto, un agente que obra externamente impelido, necesidad de coacción. Aquí no hay nada de libertad ni de espontaneidad. En el anterior hay una cierta libertad de coacción. Los cancionistas decían que bastaba ser libre frente a cualquier coacción para tener mérito. Esto es herejía. Si no hay libertad de albedrío, capacidad de elegir, no hay mérito ni pecado. Pecamos libremente y nos dejamos mover por la gracia de Dios, operante o cooperante, con capacidad de resistir, dada de nuestra defectibilidad. Y porque pudiendo pecar, no pecamos, merecemos, ¿eh? Así lo dice la Escritura. Pudo pecar y no pecó. Pero lo interesante es que la capacidad de pecar no define el libre albedrío. El albedrío lo define la elección de algo que es no necesariamente amable, que es contingentemente apetecible, que puede ser optado entre una cosa. Y esta libertad la tiene Cristo en cuanto hombre, y la tienen no solo los hombres viadores, sino los bienaventurados. Por tanto, también lo tienen los ángeles. Por eso unos son partidarios de los persas y otros de los griegos. Están las escrituras que se pelean los ángeles. El ángel de Persia se pelea con el ángel de Grecia. Cuando la conquista de Alejandro Magno, pues unos ángeles les parecía muy bien la conquista y otros les había mal que ganasen los griegos. Es tan natural esto, Dios no les tiene que explicar todos sus designios, sino que dejaba, sabían qué pasaba en el mundo y se metían como es lo suyo, los ángeles se meten. Y los bienaventurados están metidos. Y nuestros padres y abuelos se meten en nuestra vida, no lo duden. Y las personas que fueron nuestros padres espirituales se meten en nuestra vida, se meten. Y el Padre Solar se mete en esta aula, procura que yo no diga tonterías, ¿eh? Que les haga bien. ¿Me explico? Los que oyen al Padre Solar me dan la razón. El Solar está aquí. Muy bien. Por tanto, tenemos que Dios, con una libertad suprema, superlibertad, pero que es la necesidad del ser divino, no dependiente de otro, genera el Verbo y expira el Espíritu Santo, envía a su Hijo libremente al mundo. Es la encarnación, ¿eh? Es una misión visible, pero además lo envía a nuestros corazones, porque dice: vendremos y haremos en él nuestra morada. Pero el Padre viene, pero el Hijo es enviado por el Padre, porque existe en nosotros de una manera nueva. Y el Espíritu Santo es enviado invisiblemente a los corazones, porque somos hijos, por eso somos hijos, porque Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu que nos hace clamar Padre. Y la liturgia dice: ven Espíritu Santo, emite el Espíritu tuum et que abundo en los vayos hacia el terreno. La plegaria litúrgica es totalmente fiel al Evangelio y está pidiendo que Dios envíe el Espíritu Santo. Y está agradeciendo que Dios enviase al Hijo al mundo. De modo que hay la misión visible, que es la encarnación redentora, y la misión invisible del Verbo, que habita en nuestro corazón también. Y hay la misión invisible del Espíritu Santo, sin la cual no seríamos hijos de Dios, ni tendríamos gracia santificante en nosotros, porque la gracia es un efecto de la presencia divina en el alma, y si Dios no viniera Él a nosotros, y concretamente por el don del Espíritu Santo, somos hechos hijos de Dios y somos santificados. Y hay sacramentos como la confirmación, que es una misión invisible del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que la misión de suyo es esta invisible, pero se sensibilizó, se visibilizó en la paloma, en el Jordán, en el fuego, en el viento. Y Santo Tomás dice que en cambio no hay que tomar como signos de la misión del Espíritu Santo, sino como misteriosos signos sensibles que, a los que Dios une con la comunicación del Espíritu Santo, pues el crisma de la confirmación, ¿no? Los signos sensibles de los sacramentos no son visibilización. Nosotros no vemos venir al Espíritu Santo, que viene al niño cuando le echan el agua en la cabeza o cuando le confirman. Pero el signo sensible del sacramento no es la visibilidad de la misión del Espíritu Santo, es una cosa distinta. De modo que esta teología de las misiones da lugar a unas reflexiones muy importantes para la vida cristiana. un modelo de cuestión, todas son buenas, ¿no? Pero en pocas páginas, en la cuestión de la misión de las divinas personas, la prima de la Suma Teológica, cuestión 43. Recomiendo su estudio y su lectura a los que tengan posibilidad de hacerlo, ¿no? Está en edición bilingüe en la BAC, es la cuestión 43 de la prima. Habla de la misión de las divinas personas. Dice todo esto que les he dicho, solo se dice que es enviada la persona que eternamente procede, pero la misión es temporal. La misión es invisible y visible, según he explicado. Entonces, ¿a qué personas divinas les conviene ser enviadas? Pues a las que, a la que nace del Padre, le conviene ser enviada por el Padre. A la que procede del Padre por el Hijo, del Padre y el Hijo, le conviene ser enviada por el Padre y el Espíritu y el Hijo. ¿Es eterna? No, es la procesión es eterna, de la generación es eterna, pero la misión es temporal. Y entonces se pregunta esto, la misión invisible de una divina persona, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿solo es en el orden de la gracia santificante? ¿O hay otras cosas que se hacen en el mundo? Por ejemplo, pues asistir a un profeta para que profetice, o hacer asistir a un taumaturgo para que haga milagros. Y Santo Tomás es muy rotundo y muy coherente con lo que dice siempre. Cuando una persona, Dios le da poder de hacer milagros, en esto no hay una misión del Espíritu Santo, porque los milagros están al servicio de aquello para lo que el Espíritu Santo viene, que es para hacernos santos. Los milagros no suponen ni santidad en el taumaturgo, ni de suyo santifican al que ven los milagros. Es un signo del poder divino. Se ordenan a la predicación del Evangelio, se ordenan a la santificación de las almas, a la ejemplaridad de los santos. Pero no consisten. Un santo no se le canoniza porque haya hecho milagros ni en vida ni después de muerto, que los hacen en el cielo. La Iglesia está continuamente suponiendo que los santos en el cielo obran milagros en la tierra. Y es el proceso que examina la congregación de los santos, ¿no? Pero no se les canoniza ni ser por eso, ni siquiera se les beatifica por sus virtudes y por su martirio en caso de los mártires, y se les canoniza por sus virtudes heroicas. Y el signo de los milagros es una cosa que la Iglesia pide o no pide, porque en algunos casos ha canonizado santos sin milagros, y puede hacerlo siempre que quiera. La canonización es infalible, lo cual no quiere decir que el Papa pueda hacer lo que le da la gana, sino al revés, que está asistido por el Espíritu Santo. Miren ustedes, cada vez que el Papa enseña a la Iglesia formalmente como tal, en magisterio ordinario o en acto solemne de definición, el Espíritu Santo es enviado al sucesor de Pedro. Cada vez que los obispos hablan como tales en el magisterio colegial, el magisterio que se llama disperso, ¿quién hace que todos los obispos del mundo piensen lo mismo? Por ejemplo, el Papa consulta, ¿qué piensa vuestra Iglesia ahora y en la tradición que haya recuerdo de María asunta a los cielos en cuerpo y alma? Consulta Pío XII. Y todos los obispos, menos dos que no supieron qué decir, veían que no lo veían claro, no dijeron nada, diremos, se abstuvieron. Vieron que no tenían suficientes datos, debían ser unas iglesias que tenían pocos elementos o pocos templos o pocas imágenes, etc. Porque todos los demás, claro, si en Moscú hay una catedral de la Asunción, ¿y cuántas iglesias hay de la Asunción? Todo el episcopado contestó que el pueblo cristiano lo creía como de fe. El cuarto misterio del Rosario. ¿Quién hace que cuando humanamente, donde hay cuatro personas, se dividen en tres partidos, ¿no? O cuatro. Y pasaría lo mismo con los teólogos, incluso con los obispos, pasaría lo mismo. Y pasa tanto que yo hago un chiste teológico. Digo, si el consentimiento universal de los teólogos se puede tomar como un argumento sobre la fe, es que es un milagro que los teólogos coincidan en algo. Y entonces, como si todos coinciden en algo, por ejemplo, en que el matrimonio de José con María es verdadero, dice Suárez, es de fe porque hay un consentimiento universal de los teólogos. No es poco. Admirablemente bien manejado el lugar teológico, ¿no? ¿Quién hace que el pueblo cristiano tenga sentido común sobrenatural? Y cuando los teólogos no lo ven claro, el pueblo cristiano sí que lo ve como con la Inmaculada Concepción, que se equivocó toda la escuela tomista durante siglos, y Santo Tomás, y San Buenaventura, y San Bernardo. Estos tres negaban la Inmaculada Concepción, tan devotos de María que eran los tres. Y no obstante, mientras la Iglesia prohibía llamar hereje al que enseñaba la Inmaculada Concepción, pero también prohibía llamar hereje a los que lo negaban, pues reinos y universidades y ciudades y gremios de zapateros juraban que defenderían la Inmaculada Concepción hasta derramar la vida o la sangre por ello, y la Iglesia dejaba que la gente jurase la profesión de la Inmaculada Concepción. El pueblo lo creía. ¿Quién hace que esto sea así? La misión del Espíritu Santo está siendo enviada a nosotros. Nos ilumina, nos alienta, nos calienta por dentro, nos consuela, nos hace todo aquello que dice el Veni Creator y el Veni Sancto Spiritus. Nos refrigera, nos calienta, nos doblega cuando somos rígidos, nos pone rectos cuando estamos torcidos. Todo aquello. El Espíritu Santo es enviado a nosotros. Pues Santo Tomás se pregunta si es solo enviado por cuando estamos en gracia, es decir, en la donación de la gracia santificante. Dice que sí. Todo lo que no sea el orden de la gracia por la que somos hijos de Dios no es misión del Espíritu Santo. Invisible. Pero entonces plantea una objeción muy curiosa. ¿Por qué decimos según la gracia que nos hace gratos? Porque Santo Tomás ya tiene muy claro algo que Trento definió, que hay una gracia santificante que es una cualidad creada, una misteriosa cualidad creada del alma angélica y humana. La gracia santificante es un efecto ciertamente de la misión del Espíritu Santo en nosotros, de la presencia de Dios en nosotros, pero digamos altera en el sentido de cambio cualitativo, tanto que dejamos de ser meras criaturas y pasamos a ser partícipes de la divina naturaleza. Esto lo somos tan intrínsecamente que hay una cualidad en nosotros que hace que del alma, entonces, con esta cualidad de la gracia santificante, emanen como potencias propias las virtudes infusas, teologales y morales, y tenga las disponibilidades a ser movido por el Espíritu Santo, no son es el Espíritu Santo. Como que Santo Tomás tiene ya la convicción que Trento definió, de que hay una gracia creada, dice que parece que enviar una divina persona es dar una divina persona. Si la divina persona decimos que es enviada solo cuando tenemos el don de la gracia santificante, parece que no se nos da la persona divina, sino su don, que es la gracia santificante. Y esto sería el error de los que dicen que el Espíritu Santo no se da, sino solo que él es dador de dones. Dice que es un error. Y así lo dice. Y la respuesta a esta objeción es bellísima. Dice, por el don de la gracia santificante es perfeccionada la criatura racional. Note bien, ¿para qué? En orden a que pueda libremente usar nuestro libre albedrío, entonces queda potenciado, hecho de hijo de Dios. Puede libremente usar no sólo del don mismo creado de su gracia, sino de la misma divina persona, fruir de la misma divina persona dada. Por eso la misión invisible se hace según el don de la gracia santificante, pero se da la misma persona divina. O sea, cuando estamos en gracia por el bautismo, o por una confesión si hemos pecado, o por el aumento de gracia en cada Eucaristía o cada acción buena que produzca en nosotros por mérito de la obra que sopea operantes o por gracia del sacramento, vaya aumentando en nosotros gracia. Cada aumento de gracia santificante, cualidad creada, es un nuevo envío del Espíritu Santo que nos hace más capaces de gozar, fruir de la misma persona divina del Espíritu Santo. Dice aquí. Y dice, la gracia santificante dispone al alma a tener la persona divina. Tenemos al Espíritu Santo, lo tenemos. Se nos ha dado, si uno le da una cosa, la tiene. Tenemos el Espíritu Santo. Y esto es lo que significa cuando se dice que el Espíritu Santo se nos da, según el don de la gracia. Sin embargo, además, el mismo don de la gracia procede del Espíritu Santo. Y esto es significado cuando se dice, la caridad de Dios, el amor de Dios, se ha difundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea, la misma gracia se nos da por el Espíritu Santo. Santo Tomás, tratándolo en la humanidad de Cristo, dice, como Cristo tiene la unión hipostática y tiene el Espíritu Santo como su propio Espíritu, en él tiene que tener la gracia santificante en el grado supremo y su misma gracia personal, entonces la gracia capital que comunica a los hombres. Y dice allí, la gracia es el efecto de la presencia de la divinidad en el alma. Pero viene la cuestión preciosa. Dios está presente en todas las cosas, hasta en los infiernos, hasta en los pecadores, hasta en los demonios. Está presente en todas las criaturas del universo, el celeste, el terrenal, el espiritual y corporal. En todas las cosas, existen todas las cosas íntimamente. Es de Santo Tomás el modo de hablar. Existen todas las cosas íntimamente. Lo que se llaman los teólogos por esencia, presencia y potencia, porque no hay ninguna cosa que sea sino es un plan semejanza de la esencia divina, porque Dios está presente con su misma, sustentando el ser de las cosas con su poder, estamos en sus manos, y por su presencia presente y por su poder, por esencia, presencia y potencia. Si Dios ya está en todas partes, ¿a qué el envío? ¿Qué pasa con el Hijo y el Espíritu Santo cuando son enviados? ¿O qué pasa con el Padre cuando viene? Y entonces dice, es un nuevo modo de ser, un nuevo modo de estar Dios en nosotros. Noten bien, que el modo de la presencia que deriva de la creación, de la dependencia de lo creado, es algo que realmente, como todas las acciones de Dios, es común a toda la Trinidad. La eficiencia de los dones gratuitos de la gracia también es. Incluso la creación de la humanidad de Cristo no es una obra del Verbo, sino del Padre, Hijo y Espíritu Santo, inseparablemente. Las personas obran juntas, están unas en otras, circunstancias, y obran inseparablemente, pericores. La acción ad extra siempre es como unas tres divinas personas. Pero entonces algunos teólogos han tenido cierta tendencia a ver las misiones del Hijo y del Espíritu Santo como meras apropiaciones, lo que se llama un lenguaje de apropiación, como se atribuye el poder al Padre o la sabiduría al Hijo o el amor al Espíritu Santo, siendo así que Dios es omnipotente. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Dios es amor, el Padre, Hijo, el Espíritu Santo, y Dios es sabiduría, el Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Es una apropiación la misión del Hijo, la misión del Espíritu Santo. Si fuese una apropiación, por lo mismo que decimos que Cristo nace, tendríamos que decir que nace el Padre y el Espíritu Santo, y María no sería madre de Dios Hijo, sino madre del Espíritu Santo y madre del Padre Eterno. Y esto es una herejía. Y por lo mismo que Cristo realmente padece y muere, moriría el Padre Celestial porque está inseparablemente, tiene la misma naturaleza. Pues no, es la pasión y la muerte es personal, es hipostático y está comunicado su ser. Pero la acción creadora de la humanidad de Cristo ha unido la humanidad a la segunda persona de la Trinidad, no a las otras dos. De modo que decir que el Padre también padece es una herejía, por participación. Una herejía no trinitaria. Entonces hay que ser consecuentes. No se puede decir que es meramente apropiación, porque de la encarnación pasa algo, que el que está en Nazaret y está sujeto a María y a José, o va al templo, o cuando hace el milagro de las bodas de Caná, es el Hijo en su naturaleza humana. Y esto ya no hay más remedio, porque o se hacen unas herejías cristológicas tremendas, o hay que reconocer que hay algo, una relación metafísica, trascendental, de nada menos que de unidad en el ser, entre la naturaleza humana de Cristo y la segunda persona, la Santísima Trinidad, y por tanto María es madre de Dios, madre del Verbo encarnado. Por tanto, una criatura tiene una relación a una persona de la Trinidad. Por una acción eficiente que es común a las tres divinas personas. Pero María tiene un parentesco con Dios en la persona del Hijo. Pero ¿y qué pasa con nosotros que se dice que somos miembros del cuerpo de Cristo? Y se dice que somos hechos hijos de Dios por el Espíritu Santo que ha sido enviado a nosotros. Aquí Santo Tomás dice que tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Ha habido tendencias teológicas que solo han cogido el principio de la circuncisión y de la unidad de las cooperaciones a dextra y se han alarmado con esta especie de relación personal entre las. Se quiere explicar en qué consiste el don de la gracia que hace al hombre semejante a Dios, proponen los sabios diversas opiniones. Hay en esta cuestión ciertos puntos determinados por la fe y otros dejados a las investigaciones de la razón, de la teología. Porque la fe y la escritura establecen como cierto es, primero, que sin el don de la gracia es imposible agradar a Dios. En segundo lugar, que el hombre no puede ser agradable de Dios sino en cuanto recibe el Espíritu Santo, don increado. O sea, no solo el don creado de la gracia santificante, sino el don increado. El don creado nos hace capaces de tener el Espíritu Santo, que es el que nos da la gracia. Todos los que tienen un concepto exacto de este misterio, dice San Buenaventura, reconocen que en todas las almas justificadas por la gracia habita realmente el Espíritu Santo, don increado. Y si alguno pensara lo contrario, debería ser tenido por herejía. Es muy fuerte en esto y dice que es dogmático, que es definible, que es de fe, que no hace falta, como que dicen, definirlo, porque está en toda la escritura dicho, y que todo el mundo está de acuerdo en esto. Después vienen las discusiones y se minimiza o se hace no, o sea, que es. Según San Buenaventura, lo más cierto en la doctrina católica de la santificación del cristiano consiste en esto, que no es una perfección creada, sino el mismo don de la persona divina. Tenemos una perfección creada. Este punto, más o menos, en tiempo de San Buenaventura no estaba tan aclarado, fue definido en el Concilio de Trento. Santo Tomás ya lo tenía muy claro. Pero es indudable, a juicio del doctor Seráfico, que el alma en estado de gracia tiene, posee el Espíritu Santo. Y con él la Trinidad entera, esto sí, claro. No duda San Buenaventura en llamar hereje que negar este dogma. Está de acuerdo con todos los maestros de la doctrina católica. Más autorizado de Santo Tomás afirma con el mismo aplomo, lo acabo de leer antes, que es un error decir que el cristiano se le dan únicamente los dones y no la persona del Espíritu Santo. Es la misma persona del Espíritu Santo que se nos da. Bien, entonces yo me permito, para dar la razón a San Buenaventura, a Santo Tomás y al Padre Ramier, sugerirles unas lecturas de San Juan de la Cruz. Yo voy a leer unas líneas porque queden un poco tiempo. San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, ¿no? Teólogo místico por excelencia, que tiene aquellas poesías. El cántico espiritual, que es una especie de cosa inspirada en el cantar de los cantares, la esposa es el alma cristiana y el esposo es Cristo. Uno hacia muy al final dice, el aspirar del aire, el canto de la dulce Filomena, el ruiseñor, el soto y su donaire en la noche serena, con llama que consume y no da pena. Y después estos versos tan sugestivos, viene unas declaraciones en prosa de una precisión tremenda, un estilo escolástico especialísimo, porque está glosando un poema lírico. En esta canción dice el alma y declara: aquello que dice le ha de dar el esposo en aquella beatífica transformación, lo declara con cinco términos. El primero dice que es la aspiración, diríamos nosotros la expiración, del Espíritu Santo, de Dios, a ella, y de ella a Dios. O sea, no te pierdas. Eternamente el Padre y el Hijo expiran el Espíritu Santo. Y aquí dice San Juan de la Cruz, que Dios expira el Espíritu Santo al alma, y el alma expira al Espíritu Santo a Dios. Se lo devuelve el don, lo responde con su amor. Dice San Juan de la Cruz, y además lo va a gozar con todo detenimiento. Esperen un momento. Le devuelve el júbilo. Vamos a esto. Dice el verso, el aspirar del aire. Este es el primero de los cinco puntos que dice. Este aspirar del aire es una habilidad, una capacidad, una potencia que el alma dice que le dará a Dios allí, en la comunicación del Espíritu Santo, el cual, a manera de expirar, con aquella su expiración divina, muy súbitamente levanta el alma y la informa y capacita, habilita, para que ella aspire en Dios la misma expiración de amor que el Padre expira en el Hijo y el Hijo en el Padre, que es el mismo Espíritu Santo que a ella le expira en el Padre y el Hijo en la dicha transformación para unirla consigo. Porque no sería verdadera y total transformación si no se transformase el alma en las tres personas de la Santísima Trinidad, en revelado y manifiesto grado. Revelado quiere decir puesto sin velos. Y esta tal expiración del Espíritu Santo en el alma, con que Dios la transforma en sí, le es a ella tan subido y delicado y profundo deleite, que no hay decirlo por lengua mortal, ni el entendimiento humano puede alcanzar algo de ello. Porque aún lo que en esta transformación temporal pasa cerca de esta comunicación en el alma, no se puede hablar. Porque el alma, unida y transformada en Dios, aspira en Dios, a Dios, la misma aspiración divina que Dios, estando en ella, transforma, estando ella en él transformada, aspira a sí mismo, en sí mismo a él. O sea, el alma transformada en Dios, porque Dios expira en ella el Espíritu Santo, entonces ella transformada en Dios, y Dios expira en ella, ella expira en Dios, a Dios, la misma expiración divina que Dios, estando ella en él transformada, expira a sí mismo en ella. Bien, esto está escrito en un comentario de una poesía lírica, pero no es ningún, es un comentario teológico muy riguroso. Y este señor es doctor de la Iglesia. Hay muchas cosas así, No es un lugar aislado en que dice esto, pero no me voy a entretener porque les sugiero que busquen ustedes el comentario al final del cántico espiritual y a la llama de amor viva, y encontrarán afirmada la presencia del Espíritu Santo poseída, de modo que, como el padre Ramier defendía, citando muchos padres griegos, cita San Atanasio, San Basilio, San Dídimo de Alejandría, San Cirilo de Alejandría, padre dando muchas citas de padres griegos y de las citas a Buenaventura y Santo Tomás, dice que la misión temporal es una verdadera misión de la persona divina, de modo que hay algo, hay una relación personal entre el alma y el Espíritu Santo. Y si en nosotros vive el Padre y el Hijo, es porque el Padre viene, pero envía en nosotros el Espíritu Santo. Y envía también el Hijo, pero se dice que por el Espíritu Santo, que es amor personal, nosotros correspondemos a Dios y diríamos lo que dice San Juan de la Cruz. Pero San Juan, que la caridad consiste no en que nosotros amemos a Dios, que vivimos con fuerzas humanas, sino que Él nos ha amado primero, que nosotros nos ha dado su Hijo, etc. Y entonces nosotros hemos recibido por el Hijo, ¿no?, que lo ha enviado el Padre, el amor personal de Dios. Y lo tenemos. Y San Juan de la Cruz, yo no sé si alguien ha llegado más audacia, ¿no?, nos da Dios, transformados en Dios, que nosotros devolvamos el don divino, expirando a Dios su espíritu de amor. Nosotros damos el Espíritu Santo al Padre y al Hijo. Está en comentario del Cántico Espiritual, Dios, que no me lo he inventado. De modo que crean que hay más en la vida de la gracia de lo que solemos decir. Yo cuando leo cosas de estas, y leo al Padre Ramier, y pienso que después de haber reconquistado por los devotos del corazón de Jesús y la apostolada oración, esta noción que está en todas las cartas de los apóstoles y en el Evangelio, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Esto quiere decir que nosotros no, en la orden sobrenatural, no obramos desde de nosotros, sino desde Cristo. Pero también quiere decir que somos una misma planta con Cristo. Somos hechos hijos de Dios. San Pablo dice que el Espíritu Santo que hace crecer a la iglesia para aumento de Dios. Crece y aumenta un dei. Crece para aumento de Dios. Es triste pensar que muchas personas pasan la vida yendo a misa, oyendo homilías y sermones y cosas, ¿no?, y esto no lo han oído decir nunca. ¿Qué quiere decir? Que somos injertados, o brotamos como los sarmientos de una vid de Cristo, y que tenemos el mismo espíritu del Hijo, que es Dios, es, da la inspiración del, por la que procede del Padre por el Hijo, y del Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, es eterna, pero el envío es temporal. Y se nos da cada vez que vamos a misa, cada vez que rezamos, cada vez que obramos bien, se nos da. Se nos da el Espíritu Santo para que lo tengamos y podamos nosotros, ya transformados en Dios, devolver a Dios su don de amor eterno personal. Es lástima que, siendo verdad, no lo digamos decir pocas veces, que Padre Solá del cielo haga que les haya hecho algún bien hoy. Gracias. Hasta ahora, el jueves próximo es el día de San José.